¿Sabías que te amo? En mis ojos pasé tanto tiempo en soledad. Se me pasaba la vida sin nada por qué luchar. Era tan solo un alma vacía. Y de pronto, cuando todo lo que yo soñaba moría, llegaste tú y encontré el amor cuando menos lo esperaba. Y encontré tu amor, no hay oscuridad, ya no hay más en mi vida. Y llenaste de ilusión mi alma vacía desde que llegaste tú. Encontré el amor cuando menos lo esperaba. Encontré tu amor, no hay oscuridad, ya no hay más en mi vida. Y llenaste de ilusión. Eres mi ángel, eres mi ángel de amor. Y de pronto, cuando todo lo que yo soñaba moría, llegaste tú y encontré el amor cuando menos lo esperaba. Y encontré tu amor, no hay oscuridad, ya no hay más en mi vida. Y llenaste de ilusión mi alma vacía desde que llegaste tú.